Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep truckin' on, on, on. Hola compañeros, bienvenidos al programa número 15 de Temperamento. Hoy es lunes, 15 de febrero, nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Pero volvimos, aquí estamos nuevamente para irradiar la anarquía, para criticar esta sociedad, para arengar un poco a levantar los ánimos proletarios que vienen bastante bombardeados y por el piso, por lo menos en esta región y en esta época. Así que en este programa vamos a mencionar un poco de las notas de la última oveja negra, la número 36 de febrero de 2016. En el segmento de actualidad también vamos a hablar de los despidos que se produjeron en los últimos tiempos. Hablamos del último año, tal vez un poco más, un poco menos, en la región argentina. Las inundaciones que tanto pesar están trayendo y la situación ambiental en lo que se llama el litoral argentino. Toda la zona de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones, parte de la cuenca del río Paraná y el río Uruguay. También vamos a comentar algo sobre el virus Zika y toda esta paranoia social que trae alrededor, hipótesis encontradas y demás. Y para puño y letra, y a lo largo de todo el programa, vamos a estar con un programa bien rockero. Lo vamos a juntar con la parte de la música. Va a estar muy bueno, así que esperemos que lo disfruten mucho. Bienvenidos a Temperamento. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viviendo viejo. No sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Bueno, volvemos con Temperamento en este año 2016. Este programa vamos a mezclar la musicalización con nuestra sección llamada Puño y Letra, donde comentamos algunos libros que van saliendo. Comenzábamos el programa justamente con una canción de Grateful Dead, que es una banda que le gusta bastante a un compañero que nos estuvo visitando el año pasado, Miguel Amorós, que hace un tiempo sacó un libro que se llama Rock para principiantes. En España fue editado por El Salmón y tiene justamente el artículo Rock para principiantes y un anexo sobre Grateful Dead y otro sobre las radios piratas en España. Así que bueno, a lo largo del programa vamos a estar leyendo algunos fragmentos de este libro de Miguel y escuchando algunas canciones que vienen relacionadas al respecto. Nos interesa reflexionar un poco también sobre la música que solemos escuchar, sobre la música que pasamos acá en el programa, porque a veces se tratan varios temas sociales y quedan algunos afuera como si fueran intocables o pareciera que están fuera de las relaciones sociales, de la dinámica de la sociedad. Así que bueno, empezamos. El rock, al poner el acento en el ritmo antes que en la armonía, hacía sentir mejor el antagonismo entre la pasión de vivir y el aburrimiento cotidiano, de la que los jóvenes trataban de salir mediante la violencia y la transgresión, pero sin llegar a vislumbrar la situación de forma objetiva y racional. Era la música del desarraigo, del despertar, del movimiento, pero no de la catarsis revolucionaria. La identidad juvenil que proporcionaba no bastaba para provocar un cambio social, pero apuntaba tímidamente hacia él. Una contradicción impedía la toma de conciencia social. La juventud rebelde despreciaba el trabajo, pero consumía. Negaba el mostrador y la fábrica, pero no la mercancía. Así que al buscar una identidad basada en la música, la ropa o la moto, se encontraba simplemente con una imagen cuyo contenido era su valor de cambio. La juventud rebelde despreciaba el trabajo, pero consumía. Negaba el mostrador y la fábrica, pero no la mercancía. Así que al buscar una identidad basada en la música, la ropa o la moto, se encontraba simplemente con una imagen cuyo contenido era su valor de cambio. La juventud era realmente un mercado nuevo. Tengamos en cuenta que el rock and roll, su estandarte musical, no dejaba de ser un producto de la industria cultural, de las listas de éxitos, de las compañías discográficas nuevas, como Modern, Atlantic, Chess o Sun Records, del cine y la radio, de los últimos inventos de la tecnología musical, los discos de 45 RPM, las gramolas, los tocadiscos, los amplificadores. Esa era la tercera condición que llevó el rock al bar, a la sala de estar y al cuarto de dormir. Es decir, que la introdujo en la vida cotidiana. Por primera vez se podía escuchar música a cualquier hora, en cualquier sitio y a todo volumen. Una música cuyo instrumento principal era la guitarra, no el piano o la voz. Volvemos al programa, vamos con este interesante número de la Oveja Negra, el número 36. Recordamos que el boletín se puede bajar en boletinlaovejanegra.blogspot.com. La nota de tapa, que es un poco más corta que habitualmente, se titula La propiedad es el robo, haciendo alusión a la célebre frase, se podría decir, pronunciada por Proudhon en 1840, que en su cuerpo destaca que la propiedad privada no es simplemente una relación de los seres humanos con las cosas, sino que es una relación entre humanos que se tratan como cosas. En el Memoria podemos encontrar un texto titulado De cada uno según sus fuerzas. Este texto habla de una edición facsimilar que a fines del año pasado se editó de Folletos Anarquistas en Buenos Aires, publicaciones de los grupos La Cuestiones Sociales y La Expropiación, de los años 1895 y 1896. Pasando al apartado de actualidad, podemos encontrar un texto titulado El Estado y el Capital. Este texto sí tiene una extensión un poco más considerable y habla de un tema que está muy en vilo en este momento, que es un poco el bombardeo que se hace de parte de los medios de comunicación y desde distintos sectores de la burguesía y de los partidos burgueses para el proletariado también, de ese miedo que circula, miedo a perder el trabajo, miedo a que todo se ponga peor en general en las situaciones que nos encontramos en este momento, sobre todo a nivel político en esta región. Este texto habla un poco de que el capital y el Estado operan y siguen operando con su misma dinámica, aunque cambien los gobiernos y aunque cambien las leyes, que no pretende ser una crítica que sea una rabieta contra la autoridad, tal o cual autoridad, sino que pretende ser un texto que devele o que propone buscar y criticar un poco más allá para encontrar la raíz de los problemas y las dinámicas que nos afectan en este momento. Y habla un poco de una situación que es cierta, que se al cierre o al momento que se editó, que se hablaban de 12.000 a 18.000 despidos en el Estado. Esos despidos son reales, pero por ahí la polaridad de que decir que eran todos ñoquis es servirle en bandeja al Estado patronal que los realiza para que lo siga haciendo, para aceptar su discurso dominante. Pero por el otro lado se nos dice que tenemos que luchar en contra del despido de Víctor Hugo Morales, del encarcelamiento de Milagro Sala. Entonces, por ahí esta falsa polarización funciona como un árbol que tapa el bosque en este momento, cuando existen condiciones objetivas en el mundo y en la región de Latinoamérica que hacen que el pasar económico no sea el mejor y que, a pesar de los deseos del gobierno que sea, ya sea Macri, Kirchner o Rousseff, y que lo que es entendido como avaricia o ambición personal es la dinámica misma del capital, que aspira sin parar a una máxima valorización de sí mismo y ser cada vez más y más. Es un texto muy interesante de La Oveja Negra. La verdad que no tiene mucho sentido releer o decir más cosas por este medio, sino más bien recomendar que sea leído, porque la verdad es que está muy bueno sobre un tema que en este momento se habla mucho, sobre que hay muchos bombardeos tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación que generan, como ya dijimos, falsas polarizaciones y que en última instancia eso nos vuelve en contra proletarios en un momento donde realmente se viene por ahí medio jodida la cosa, pero no son ciertas las polaridades que nos quieren hacer ver. Seguimos con temperamento. Conservaba una cierta autonomía creativa que lo protegía de la manipulación por el espectáculo, pero eso duró poco. El show business creció lo suficiente para anular su poder negativo y obligarle a mantener una relación cordial con el orden establecido. A partir de 1957, el rock and roll fue corrompiéndose y transformándose integralmente en montaje. La actitud rebelde fue sustituida por una identidad gregaria, que conformaba un público obediente al dictado de la moda en lugar de un sujeto colectivo autónomo. Un montón de ídolos adolescentes, bien peinados, vestidos con corrección y melifluos, entonaban coplas rutinarias y sensibileras, que junto con la moda de los bailes que debutó con el twist, dominaron la escena por lo menos hasta la aparición de los Beatles. El rock volvía al redil de la pop music, comercial, divertida y fiestera, ocultando las desigualdades sociales, la angustia y la insatisfacción, moderando su lenguaje para hacerlo agradable al gusto dominante, el gusto de la dominación. Adorno dijo que la diversión es la prolongación del trabajo en el capitalismo tardío. Pues bien, de piedra en el zapato de la cultura masificada, el rock pasaba a rito de iniciación de la juventud en el sistema capitalista. Elvis volvió de la mili cambiado, hecho una grotesca caricatura de sí mismo. Viva Las Vegas no era lo mismo que Heartbreak Hotel o J-Hab Rock. Las figuras principales se eclipsaron. En febrero de 1959, Buddy Holly y Richie Valens se estrellaron en una avioneta. Un año más tarde, Eddie Cochran se mató al chocar su automóvil contra una farola. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, había dicho hacía mucho Bogart en la película llamada Cualquier Puerta. El rock había quemado su momento y estaba literalmente muerto, pero el difunto no tuvo tiempo de descansar. Un paso adelante en el negocio, tuvo la virtud de ser un paso adelante en la contradicción al surgir de la nada una música menos complaciente. Una segunda generación de jóvenes encontró en ella estímulos suficientes para no encerrarse en la mera identidad y continuar la batalla contra el viejo mundo. Más preparado para enfrentarse con una crisis de mayor calado, incubada en el periodo procedente, pero también más descompuesto, más irracional, más inadmisible. Entrada la década de los 60, el rock recuperó el elemento de libertad subjetiva perdido que le situó de nuevo en la antítesis de la cultura estatista de masas. Seguimos adelante en esta nueva emisión de Temperamento. Siguiendo con el tema que habíamos comentado el compañero del artículo que estaba en La Oveja Negra, en torno a los despidos y las suspensiones, vamos a estar hablando un poco acerca de esto, ya que es un tema tal vez de los más importantes en el verano, al menos para los que vendemos nuestra fuerza de trabajo habitualmente. Como la mayoría sabrá, por lo menos los que viven en Argentina, el año pasado, en diciembre, se cambió la administración central del gobierno y Mauricio Macri, que es el presidente electo, ha iniciado su gobierno a través de ciertas políticas que tienen como elementos centrales los aumentos de las tarifas y los aumentos de los despidos. Sin hablar de la represión que, bueno, no ha variado demasiado con lo que se venía viendo el año pasado. Ah, pero antes de meternos a lo que es este 2016, queríamos comentarle un poco lo que había sido el año pasado, por lo menos en torno a la conflictividad obrera, a la conflictividad entre los trabajadores y la explotación patronal, ¿no? Sobre todo para no pensar que este es el inicio de algo nuevo o que esta es una arremetida en contra de los trabajadores que vivían bien, sino para demostrar justamente todo lo contrario. El año pasado, para ya empezar a meternos en tema, hubieron dos centros muy grandes de conflictividad proletaria en la región argentina y fueron fundamentalmente la Patagonia y el área metropolitana de Buenos Aires, lo que se conoce como el Gran Buenos Aires. En la Patagonia, que es una zona muy afectada por la crisis del petróleo, hubieron muchas huelgas y cortes de ruta, hubo militarización por parte de la gendarmería y también hubieron grandes cantidades de despedidos en el sector de la construcción con sus respectivas medidas de lucha, ¿cierto? Y también hubieron, y sobre todo, conflictos en contra de los estados municipales y provinciales, bueno, sobre todo por las políticas que son comunes en el estado argentino de precarización y trabajo en negro, ¿no? Otro elemento relevante de la conflictividad en la Patagonia, tal vez el más importante del año pasado, fue lo que sucedió en Tierra del Fuego, en el inicio de este mundo, o de este continente, o el principio, o el final, como lo quieran ver. Es que el 3 de diciembre del año pasado, 33 trabajadores que habían participado en una huelga general fueron llevados a juicio y que la Fiscalía de Tierra del Fuego había pedido 3 años de prisión para 28 de ellos, aunque después en el juicio fueron 26 los condenados y que fueron condenados entre 8 y 2 años de cárcel. Y de esos 28, dos camioneros fueron condenados con prisión efectiva. Este caso se suma a otros muchos de juicios armados, de causas armadas, donde obviamente que no se demuestra nada de las acusaciones que hay, y son todos juicios montados que lo que buscan siempre son asustar a los demás trabajadores y tratar de prevenirse a sí mismo de otras medidas de fuerza generalizadas, ¿no? El mismo caso, hemos hablado de casos similares. Fundamentalmente podríamos mencionar el caso de los compañeros de Las Heras, que fueron acusados de asesinar a un perro de la burguesía, a un policía, completamente sin pruebas y obligados a declarar a través de la tortura. O también podemos mencionar el caso de los trabajadores estatales de Río Gallegos, que también fueron condenados y cumplieron la pena por algo que no habían hecho, que fue incendiar un ministerio de gobierno. Yo venía comentando que que el área metropolitana de Buenos Aires y la Patagonia fueron dos centros de conflictividad, y es porque también en el área metropolitana de Buenos Aires hubieron grandes conflictos el año pasado, y sobre todo en el sector de transporte, en el transporte aéreo, en el transporte terrestre, en el transporte subterráneo, y también hubieron conflictos por la cantidad de despedidos en los sectores de prensa. Para mencionar tal vez los conflictos más importantes del año pasado, podríamos mencionar justamente en el sector del transporte los compañeros de la línea 60, o como lo hemos conocido, el conflicto de la 60, que fue un conflicto de casi 50 días por 50 despidos que hubieron, que hizo la empresa Monza, y de los que fueron reincorporados 50 compañeros después de una larguísima lucha y también de una dura represión por parte de la Gendarmería en Panamericana. Fue tal vez una de las actuaciones ejemplares de Bernie comandando de su helicóptero y dirigiendo toda la operación. Y el segundo conflicto no se sitúa en el Gran Buenos Aires, y fue el conflicto de los aceiteros, que tiene relevancia no solo por el sector que representa a los aceiteros, sino porque en medio de una discusión paritaria que tenía como piso el 20%, el año pasado los trabajadores aceiteros tuvieron 25 días de huelgas y de paralización del puerto y lograron un aumento salarial del 37%. Estos conflictos, solamente por dar un ejemplo, por dar dos ejemplos mejor dicho, fueron desarrollados, al igual que todos los otros que mencioné, en el marco de las centrales sindicales preponderantes de la Argentina y de las federaciones que nuclean a la mayoría de los trabajadores. Y bueno, es importante también resaltar eso, si bien el de la 60 fue por fuera, digamos, del sindicato, pero es importante resaltar que los que estaban comandando esta operación son los jerarcas de los sindicatos, digamos, que representan a los trabajadores, que representan a la mayoría de los explotados, por una facultad que les otorga el Estado, ¿no? Por lo que menciono esto porque, digo, mientras que la Federación de los Aceiteros, por ejemplo, ha logrado un aumento salarial mediante asambleas y mediante el consenso de los lugares de trabajo, la UTA, el Sindicato del Transporte, por ejemplo, lo ha hecho con jugadas por la espalda de los trabajadores o a palazos. Estas son dos caras del sindicalismo argentino, pero nos sirve para tener una imagen, para tener una imagen de época, de cuál es el desarrollo de la lucha de clases en la región argentina y cómo más o menos se venían dando las cosas. Finalizado el año, pasadas las elecciones y pasada todo el circo electoral, los funcionarios macristas y los funcionarios kirchneristas, las administraciones públicas y las administraciones privadas, se han puesto de acuerdo, y se han puesto de acuerdo en un elemento fundamental, que es la necesidad de un ajuste, que es la necesidad de que prescindir de ciertos trabajadores. Así empezaron los despidos en decenas de programas sociales y culturales que se habían fundado en la provincia de Buenos Aires y a lo largo del país. Intendentes y gobernadores se van sumando a esta ola de despidos y despidiendo también cientos de trabajadores, obviamente no sin antes pasar por la Casa Rosada y solicitar los gendarmes necesarios. Esto mismo están haciendo en la provincia de Santa Cruz, de lo que seguramente vamos a hablar más adelante. Metiéndonos un poco en este asunto de los despidos, en el país se está hablando de casi 30.000 despidos, al menos 25.000 trabajadores estatales fueron expulsados de sus funciones, digamos. Y también en el sector privado mencionábamos que habían habido muchos despidos. Ya en diciembre se había hablado de 9.000 despidos. Se especula que en enero hubieron más de 10.000 despidos en la República Argentina en el sector privado, sobre todo en pequeñas empresas que vivían del amparo del kirchnerismo y que sus dueños se van, se retiran con lo que hicieron, con lo que ganaron de nuestra sangre, con lo que ganaron de los compañeros que perdían la vida trabajando. Y los despidos se van esparciendo entre los trabajadores que reciben como insulto, como criminalización, si se quiere, además de ser despedidos, digamos, el hecho de ser acusados, como decíamos antes, de ñoquis, ser acusados de vagos, o en el peor de los casos, ser acusados de delincuentes, para que la burguesía, para que la patronal pueda, bueno, hacer de las suyas y que parezca que están ejerciendo justicia, ¿no? Y que, de paso, los demás trabajadores que quedan contratados queden asustados y no salgan, digamos, a luchar, que no se organicen, que no se sientan identificados con sus hermanos de sufrimiento. Una cosa que es importante destacar en todo esto es que esto no es una cuestión de tal o cual empresa y que no es una cuestión de una dependencia estatal u otra, sino que es una tendencia de conjunto, ¿sí? Que no es que se están pasando del empleo público al empleo privado, sino que no se está pasando del empleo público al empleo privado, ni tampoco está sucediendo a la inversa, digamos. Lo que estamos viendo no es una herencia de una administración, de la administración kirchnerista, ni tampoco es el inicio de la era macrista y super reaccionaria, digamos. La tendencia de la desocupación en la República Argentina viene sucediéndose hace por lo menos 10 años, digamos, en los que ha crecido bastante. Es decir, no disminuyó la desocupación con toda la plata que dejaba la renta de la soja, sino que se agravó, digamos. Sin embargo, es importante destacar que no se trata solo de casos puntuales y que esto es una reestructuración del sistema capitalista, que es la economía argentina la que no está soportando el empleo de toda su población, digamos. Es cierto, por ejemplo, que bajo el kirchnerismo se ha producido una gran expansión del empleo público. En términos más estrictos, digamos, yendo a las estadísticas, creció del 14% al 16% la mano de obra activa. Sin embargo, esto que estoy diciendo no muestra, o mejor dicho, muestra a las claras la poca dinámica de que tuvo la economía general, digamos, en general, y que todo este cuento de la era de la industrialización y de la generación de empleo y todo el verso kirchnerista, en realidad era toda una mentira, digamos. No pudo absorber el empleo y lo que se tuvo que hacer fue recurrir al Estado como una especie de aguantadero, digamos. Y el otro punto, para entender un poco mejor esto de los despidos, es que si bien el Estado metió más gente a trabajar en las dependencias públicas, también lo metió bajo formas precarizadas, ¿sí? Y que esta forma precarizada es la que también permite que no existan, de alguna manera, obstáculos legales, digamos, para llevar a cabo la cesantía, digamos. Entonces, Macri no podría no renovar los contratos si no fuera porque existía esta condición, digamos. Si no fuera porque existían estos tipos de contrataciones del Estado. Es decir, el mismo Estado actúa, digamos, como los mismos capitales privados a la hora de despedir y de perseguir trabajadores. Yo mencionaba que había crecido el empleo público durante la época del kirchnerismo. Y también mencionaba que había aumentado la desocupación con respecto a los 90, a los años 90. Si aumentó la desocupación y si se generó el empleo, también aumentó la precarización, digamos. Se aumentó, pero en gran medida, el monto de trabajadores precarizados entre 1900 y 2015. Se ha aumentado en gran medida el monto de trabajadores precarizados que hubo, al menos el promedio, ¿no?, de trabajadores precarizados que existía en la Argentina entre 1990 y la época actual. Ha pasado del 33% al 39%, y que también es importante destacar que El salario también cayó. Cayó casi un 90% de lo que se cobraba en 1990. Estas son todas medidas que obviamente se toman para sostener las ganancias empresariales, digamos, y a través de las cuales los trabajadores, los explotados, tenemos que obviamente vivir peor, digamos, producir más y, bueno, lo que ya sabemos. Decimos esto porque en esta nueva época del kirchnerismo como supuesta oposición o como pseudo oposición, toda esta gala de su estatismo y de su gestión del empleo, digamos, lo único que esconde es una gestión negrera y una gestión precarizadora, digamos, que posibilita en gran medida la cantidad de despidos que existen hasta el día de hoy y que van a seguir existiendo y que se van a desarrollar durante lo que queda del año. Hasta acá vamos a hablar de lo que compete estrictamente a la situación de la clase proletaria, digamos, en la región argentina. Y pasamos a comentar un fenómeno también un tanto paradójico que tiene el fin del kirchnerismo y el inicio de la época macrista, y es que cuando parecía, digamos, que el kirchnerismo, que no es otra cosa que un invento de el Estado, digamos, cuando creíamos que el kirchnerismo iba a desaparecer y con él su rol miserable de cooptación y de contención, la izquierda argentina, el hijo bobo del peronismo, vuelve para encarnar una especie de kirchnerismo del día después, digamos. Es una situación que de alguna manera rememora el regreso de Bachelet a Chile después del gobierno de Piñera, en términos económicos y en términos políticos. La izquierda se ha metido con todo en su recaída histórica sobre el peronismo para defender, por ejemplo, a la explotadora cooperativista de Milagros Sala o a los periodistas millonarios como Víctor Hugo Morales, personas que nosotros no podríamos defender nunca y que como clase no podríamos defender nunca porque son unos miserables, porque son unos miserables agentes de la burguesía y porque aparte son unos miserables que no están privados de su medio de vida y que privan a los demás de su medio de vida. O en el caso de Víctor Hugo Morales, unos agentes mentirosos y embusteros de la burguesía. Una perla de la burguesía de izquierda, digamos, que vuelve a pedir por la unidad nacional como lo hizo alguna vez durante la guerra de Malvinas, cuando brindaban junto a Galtieri cuando mandaban a morir a cientos de pibes a una isla para defender una tierra de mierda. Para dar un cierre ya a esta pequeña sección de actualidad en la que mencionamos lo que pasó el año pasado y lo que viene más o menos pasando este año, y de lo que vamos a seguir hablando, porque de todo elemento opresivo también empieza a despertar cierta resistencia y cierta organización entre los trabajadores, quería cerrar con una pequeña reflexión, que es que es importante, y sobre todo para los que estamos buscando una salida revolucionaria, para los que estamos tratando de cambiar esta forma de vida o de no vida, que no hay que defender nunca a los explotadores. Pero también hay que recordar que no existen salidas individuales a los problemas que son sociales. Y lo otro es que no se puede sacar lo mejor de lo que es menos malo. Si hay que unirse, hay que unirse por la revolución social. Solo unirse es quedarse otra vez en el capitalismo y es otra vez volver a los mismos juegos y a las mismas trampas. Es importante que incluso en esta marginalidad y en esta derrota que nos encontramos como explotados, los que queremos destruir esta sociedad, los que queremos verla en ruinas, afirmemos en nuestra práctica la lucha en contra de la propiedad, en contra de la familia, en contra de la religión y en contra del trabajo asalariado. No perder de vista estos objetivos que son objetivos centrales para la clase proletaria. Seguimos adelante con temperamento, con más música y más información. Antes de escuchar una famosa canción de Bill Haley, compartimos otro pequeño fragmento del libro Rock para principiantes de Miguel Amorós. Gusto representaba el nuevo conformismo de la juventud norteamericana, compuesta en su mayoría por blancos sin problemas económicos, incapaz de hacer otra cosa que permanecer quieta, extasiada, pasiva, ante unos músicos convertidos en estrellas por los que sentían una devoción fetichista, con la buena conciencia de que bastaba con estar. El apelotonamiento pasaba por fraternidad y colocón, por liberación. Por nada del mundo quería comprometerse ni participar en algo más consistente. Woodstock reproducía la separación espectacular entre público y actores, entre realidad e imagen, tan irrelevante la una como la otra. No era más que una suma de actuaciones de importancia subversiva nula en una atmósfera de rebeldía tópica, una ruina aparente que más tarde daría lugar a un sustancioso pelotazo. Y más adelante, el autor también dice: el formato del recinto festivalero, tolerante con los estupefacientes, servía de válvula de escape ceremonial del pasotismo manso, pausa relajante entre dos momentos de sumisión. A un lado, el intérprete, al otro la audiencia drogada, y en medio los gorilas. El público colocado se limitaba a reproducir patrones estereotipados de rebeldía virtual, anticipando modelos de integración a los avispados mercaderes de la cultura. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Seguimos con Temperamento, reflexionando un poco de la realidad que nos toca vivir. Vamos a hablar ahora de dos hechos que ocurrieron aquí en la zona del litoral argentino. Vamos a pedirle a nuestros queridos oyentes un poco de ubicación geográfica para entender lo que vamos a decir ahora, porque es necesario. Nos encontramos aquí en la zona de lo que se llama el litoral argentino, como bien dijo el compañero al principio, compuestas por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Una región, digamos, que posee un clima de, si vamos de sur a norte, oscila entre el templado húmedo y el subtropical, y forma parte de otra gran región junto con Paraguay, el sur de Brasil y Uruguay, de lo que se llama el acuífero guaraní. Es una zona caracterizada por la abundancia de agua, y bueno, la atraviesan dos grandes ríos que nacen en el sur de Brasil, que es el Paraná, que bueno, Rosario de hecho está sobre el río Paraná, y del otro lado el río Uruguay. En enero se produjeron grandes inundaciones a la zona, siendo la provincia de Entre Ríos la más afectada en toda la zona, no solo en la zona litoral argentina, sino en todo el acuífero guaraní. Como ya había pasado el año pasado, o sea, quiero decir, en el 2014, en el invierno del 2014, También se vivieron grandes inundaciones, donde la provincia de Misiones, también de la parte del lado del río Uruguay, fue la más afectada. Queríamos reflexionar sobre esto y sobre la mentira de lo que se ha venido diciendo, o que se sigue diciendo, porque es algo que todavía no pasó del todo, que es que se suele caracterizar a esto como catástrofes naturales, digamos, y esto que viene, que ocurre, es de todo menos natural. ¿Por qué? Lo que está ocurriendo con las crecidas tremendas de los ríos, tanto del Paraná como del Uruguay, no es más que una consecuencia de todo lo que se ha vivido en los últimos 15 años, que es la expansión de la frontera agrícola para soja y trigo. No solo se ha intensificado el cultivo en zonas típicamente agrícolas como la pampa húmeda o el litoral, sino que se ha expandido a otras zonas que históricamente no servían para esa agricultura intensiva y capitalista, como por ejemplo, si no vamos más al oeste, los montes de Córdoba y Santiago del Estero, un poco más al norte, la selva lluviosa en Salta, y en el caso del sur de Brasil y de Paraguay, que son los lugares de naciente de los ríos que atraviesan esta región, lo que se conocía como la selva paranaense o la selva atlántica, por estar más o menos en paralelo con el océano Atlántico, y que aquí en Argentina conocemos como selva misionera. Eso es lo que produjo toda esa gran deforestación, es que obviamente la tierra primero se endurezca y no filtre, por ser una tierra muy poco fértil, y segundo, obviamente por la gran destrucción de árboles, millones de hectáreas que han sido destruidas y que ya no absorben el agua. Es interesante conocer esto, y por qué, digamos, tanto en el invierno del 2014 como las inundaciones de ahora de enero, siempre fue la parte del río Uruguay la más afectada que la del río Paraná. ¿Cuál es la clave de todo esto, digamos? El río Paraná, desde aproximadamente lo que se llama el Paraná Medio, digamos, entre la provincia de Santa Fe y Corrientes, hasta el Delta, bonaerense y entrerriano, y todo el estuario del río de la Plata, en todo ese territorio, digamos, existe lo que popularmente se llama la isla o las islas, que es un gran humedal que tanto la inundación pasada como esta funcionó como una enorme esponja natural. Es un gran humedal atravesado por miles de arroyos y pequeños ríos y riachos y lagunas y esteros que tiene la función de absorber todo ese agua que baja del norte. Es decir, que este ambiente ha servido de alguna manera como una forma de contener la inundación. Por ejemplo, en cualquier laguna que se encuentra en la zona de islas, una pequeña laguna de 200 metros de distancia puede albergar y filtrar alrededor de 4 millones de litros de agua. Esto, si lo multiplicamos por toda la cantidad que hay en toda la zona, es muchísima agua que puede ser realmente, que puede no afectar, digamos, la vida. Es importante conocer esto para hacer notar la importancia que tienen estos ambientes para el funcionamiento del planeta entero. Y lo traigo a colación porque cuando se habla de defender el planeta, se piensa primeramente en todo lo que es reservas naturales, parques nacionales. Y justamente, el 8 de diciembre del 2015 falleció en el sur de Chile por hipotermia el millonario y filántropo Douglas Tompkins, quien era propietario de 160.000 hectáreas en los esteros Liberá, un importante humedal en el centro de la provincia de Corrientes. Bueno, Tompkins fue llorado por un montón de periodistas y ecologistas tanto de Argentina como de Chile, y quería reflexionar en torno a esto para hacer notar, digamos, que las reservas naturales y los parques nacionales, este tipo de reservas privadas, como las que tenía su empresa, la Conservation Land Trust, solo son una condición fundamental para que siga existiendo la destrucción de la naturaleza, digamos. Es decir, tanto los estados como los empresarios, cuando no pueden valorizar la tierra de una manera más tradicional, como puede ser la agricultura o la industria, apelan a las reservas naturales, a los parques nacionales, para darle algún tipo de valor a esa tierra que se considera ociosa, digamos, a través, sobre todo, del turismo. En esta andaba este buen señor, que bien está muerto, que se encargaba de comprar mucha cantidad de tierra, convertirlas en reservas, encargarse del turismo de la región y después donarlas al Estado, en este caso el Estado argentino o el Estado de Chile, donde él tenía era propietario del Parque Pumalín, una gran reserva natural de casi 3.000 kilómetros cuadrados. Es decir, el sur de Chile, que es la zona de la Patagonia chilena, que es una zona de gran conflicto entre las comunidades mapuches más radicalizadas. Y en el caso de los esteros Liberá también, este señor se hizo dueño de grandes cantidades de agua y también estaba en conflicto con pobladores de la zona, como los parajes Ñupuy y Yaveré, que desde la noche a la mañana se vieron imposibilitados de salir de sus propios pueblos porque este señor había alambrado toda la zona con el pretexto de la conservación del planeta. Sería falso pensar que la burguesía nos está haciendo un favor con este tipo de cosas. No son más que otra forma de dominación del territorio y otra forma de explotación. Tanto lo que se vio en enero, con la devastación, como consecuencia de la devastación de las selvas en toda la región, con las grandes inundaciones, es otra cara de lo que hacen estos millonarios filántropos con sus reservas privadas y sus donaciones al Estado. Son lo mismo, son la burguesía valorizando el territorio y debemos combatir tanto la destrucción del planeta como la conservación del planeta por parte de este tipo de gente. Bien, vamos a escuchar Street Fighting Man, una canción de Rolling Stones. Estos viejitos ricos que anduvieron por Argentina estos últimos días, que se llevaron su dinero, recitaron de los vendedores ambulantes, se llevaron su golpiza. Bueno, y hablando un poquito de este libro que estábamos leyendo sobre rock, me preguntaban acá si el libro es así de duro a lo largo de todas sus páginas. No, es bastante más entretenido. Pero bueno, para reflexionar un poco en torno a esta cultura, elegí algunas partes un poco más duras que otras. Las innovaciones técnicas de los 70, como los samplers, los sintetizadores y las cajas de ritmos, se comieron la guitarra, el bajo y la batería, algo que se volvió habitual pocos años después con la música disco. Por otra parte, el nuevo rock era menos música que circo, establecía una relación con su público mediatizada por la imagen y el glamour. La vedette dependía del peluquero, del vestuario y de la televisión más que de su talento. La separación es la regla del espectáculo, que se conserva en la comunión beata con la imagen del ídolo, sea por vía del shock escénico o por la del subidón con fármacos. En privado adquirió la importancia el videoclip promocional. En directo se revolucionó la puesta en escena con efectos varios, logotipos, juegos de luces, bengalas, humos, proyecciones, grúas, pasarelas, plataformas, coreografías. El fan devino el perfecto animal domesticado. El ruido ensordecedor de los cada vez más potentes equipos, combinado con las rayas, las pastillas y el agua mineral, conseguía provocar en él una especie de frenesí autista, la forma pajillera de la pasividad. Esa autoagitación masoquista se generalizó con el renacimiento de las discotecas, más grandes y mejor concebidas, que dieron la puntilla a la música en directo en los pubs, teatros y salas. Emergió un tipo de música fácil y machacona que hizo furor, el dance, organizada por un nuevo maestro de ceremonias, el pinchadiscos. La letra y los acordes se redujeron a la mínima expresión. El ritmo se simplificó al máximo y ocupó el espacio de la melodía, que degeneró en sonsonete. Un nuevo soporte audio como la cinta cassette prometía democratizar la grabación haciéndola asequible a cualquier grupo. Pero no fue así porque la música pop había cambiado de función. Lo de menos era la creatividad. Ahora el pop rellenaba el vacío de una vida determinada por los imperativos del consumo. El resultado final era siempre el mismo, el conformismo. Rising in the street. La Internacional. Seguimos en temperamento y nos reencontramos con la sección La Internacional. En el día de hoy queríamos mencionar algunas reflexiones acerca de la paranoia que se está generando en la región latinoamericana con el virus Zika. Recordemos que este virus es de origen africano y se descubrió por primera vez en la década del 40 y cuyo foco se fue moviendo hacia el este durante los últimos 10 años hasta llegar este año finalmente a Latinoamérica. Es producido por el mosquito Aedes aegypti, que es el mismo que produce el dengue y el Changanica, y que también se puede contagiar de manera reproductiva y sexual. Este virus produce, luego de algunos días de incubación, la llamada fiebre del Zika, que tiene numerosos síntomas similares a los del dengue, pero que en general no provoca fatalidades. Lo que está provocando una gran ola de paranoia y de metodologías de control social es que se lo está ligando actualmente tanto al síndrome de Guillain-Barré como a otras potenciales causas de microcefalia en niños, o sea, de crecimiento anormal y pequeño tanto de cabezas y cerebros. Como ya sucedió en su momento con la cepa H1N1 de la influenza, con la gripe aviar y con el SARS, sabemos que también hay voces disidentes en torno a estas problemáticas, que no todos los científicos y las personas vinculadas a la epidemiología y la medicina acuerdan con las visiones dominantes y las visiones que difunden los estados acerca de las vinculaciones entre virus y enfermedades, la existencia de los virus mismos y las potenciales causas que tienen estas enfermedades. En este caso hay varias razones para demostrar cierto grado de escepticismo acerca de las versiones oficiales de los estados. Se está planteando que gracias al virus Zika hay un buen argumento para evitar plantear que la problemática verdadera es que la microcefalia la están produciendo la fabricación y producción de pesticidas, sobre todo en el norte de Brasil. Otras teorías también involucran malformaciones producidas por la vacuna TDAP, o que también se plantea que el virus mismo estaría originado, o esta cepa particular del virus estaría originado en recombinaciones genéticas producidas por mosquitos que fueron genéticamente modificados para resistir al dengue. Sabemos que en general hay muchísimos documentales sobre todo sobre la relación entre el HIV y el SIDA disponibles para ver en internet. En general los científicos y los médicos que plantean este tipo de cuestiones son tildados de conspiranoicos y en algunos casos llegan incluso hasta despedirlos, digamos, o practicarles una especie de ostracismo dentro de la comunidad científica. De todas formas, sabemos que en relación a estos temas es muy difícil para nosotros los proletarios tener una posición, comprender verdaderamente qué está sucediendo con fenómenos que realmente se han escapado y no es casualidad, digamos, los han hecho escapar de nosotros. No tenemos ningún tipo de control sobre estas dinámicas. De la misma forma que hemos sido desposeídos de nuestros medios de vida, hemos sido desposeídos también del conocimiento sobre cuestiones vinculadas a nuestra higiene, a nuestra salud, a la manera en la que comunitariamente nos mantenemos como especie. Sin embargo, es importante mantener cierto grado de escepticismo, no por ponerse la camiseta de un científico disidente, pero sí tratando de tener de alguna manera una concepción general y que involucre no solo a la epidemiología en sí, sino a fenómenos como el control social, la utilización de los estados de estos fenómenos. Y en este sentido es importante afirmar que lamentablemente nos hemos acostumbrado demasiado a decir que sí. A decir que sí cuando usamos cientos de químicos en nuestros trabajos y en nuestras casas, a decir que sí cuando tenemos relaciones sexuales con un látex de por medio, cuando nos vacunamos religiosamente aunque no sabemos verdaderamente si esas vacunas efectivamente funcionan adecuadamente. Esto también va aparejado obviamente con una política de los estados y el capital en general, de intentar siempre plantear que los problemas son una cuestión general, que no se originan en torno a la sociedad de clases y que dependen de todos para resolverlos. De esta manera nos han hecho utilizar bolsas de papel y nos han hecho duchar 2 minutos por el cambio climático, nos han hecho separar la basura a los municipios también, trabajando gratuitamente, sin lugar a dudas. Al problema de la inseguridad nos han ofrecido tareas como la vigilancia ciudadana, como las alarmas comunitarias, y nos han hecho fomentar la delación y el encierro en los barrios en los cuales vivimos. Y en este caso, con el virus Zika, lo que ha pasado, que se ha visto muchísimo en Brasil, es un recrudecimiento muy grande del higienismo. Se les recomienda a los ciudadanos un uso eficiente y racional del agua y estándares de limpieza más estrictos. Obviamente se les recomienda a personas que, en líneas generales, muchas veces tienen muchísimos problemas para llegar a fin de mes, para alimentarse, para alimentar a sus hijos. Y son personas que, en líneas generales, no se consideran ciudadanos, o el Estado no los ha hecho considerar muy ciudadanos, que digamos. Y en estos casos, a esos ciudadanos, o a esos potenciales ciudadanos, en este caso a esas personas la recomendación les llega con el ejército, rompiendo sus puertas, seguramente robándoles también, lo que debe ser una práctica extremadamente común, que es muy común en Argentina y debe ser común en toda Latinoamérica. Estos militares entran a sus casas y básicamente les dan vuelta a la casa y les plantean cómo tienen que vivir según las nuevas regulaciones del virus del Zika. Anteriormente, hace algunos años, lo hicieron con el narcotráfico, y dentro de algunos años encontrarán una nueva excusa, digamos, para meterse en las vidas de la gente, para disciplinar, para mandar a los hijos al colegio, para obligarlos a vacunar y un largo etcétera. Acá, discutiéndolo con los compañeros, por ahí sabemos que son temas complicados, digamos que es difícil plantear algunos aspectos sobre algo tan ajeno como es un virus, digamos, algo que nos llega por los medios de comunicación, por divulgadores, por toda la casta científica conformada por grandes empresas, burgueses de la investigación científica, académicos y un enorme ejército de científicos cada vez más proletarizados que cumplen con las tareas necesarias para seguir desarrollando el paradigma científico. Creemos que es importante tener en cuenta que la ciencia es un monstruo que avanza y que acompaña sin duda al capital en cada paso que éste da, que no es casualidad que actualmente el capital intente controlar fenómenos como los virus. El capital ha tenido, creemos, un gran éxito en controlar fenómenos de índole de escala humana, pero tiene grandes problemas lidiando con algunos fenómenos mayores en escala o menores en escala, como el caso de los virus. En este sentido, creemos que, además de una gran estrategia de control social, lo que se está tratando es de controlar aún más todo fenómeno natural, no solo natural, biológico, climático, geológico. Recordemos que los virus están en el, actualmente, según el paradigma científico actual, están en el borde de la vida. Tienen ARN, pero no se podría decir que viven estrictamente, necesitan de otros seres para poder reproducirse. En este sentido, mapear justamente el ARN de los virus, combatir los vectores como los mosquitos, y en el mejor de los casos erradicarlo y almacenarlo en laboratorios, como hicieron con la viruela, que actualmente se encuentra en dos laboratorios, uno norteamericano y uno ruso. Creemos que todo este tipo de determinaciones no son ninguna victoria para la humanidad, menos teniendo en cuenta que, en el caso actual del virus del Zika, ni siquiera estamos hablando de fatalidades. Y cuando fue, por ejemplo, lo del SARS o del H1N1, la cantidad de personas que mueren o que sufren verdaderamente ante estas dolencias es infinitesimalmente menor a las personas que mueren o que se ven heridas en accidentes de tránsito, por ejemplo, y no vemos al aparato científico tratando de eliminar los automóviles. Decimos entonces que no es ninguna victoria para la humanidad toda, es sin duda solamente una victoria para el capital, una victoria para el capital que continúa desarrollando y ejerciendo un control sobre todo proceso que ocurra en el planeta Tierra, asistido obviamente por la institución tecnocientífica. Nos despedimos con un pequeño dato de color que hemos extraído de un personaje llamado Máximo Sandin, bastante interesante, sobre todo por sus críticas al darwinismo y al estado actual de las ciencias biológicas. Son informaciones que nos llaman la atención y que seguramente vamos a intentar seguir desarrollando, quizás no en temperamento, pero bajo algún otro formato. Máximo Sandin nos dice que en nuestro cuerpo solo el 10% aproximadamente de nuestras células contienen información genética propia. Para decirlo de otra forma, solo el 10% de las células de nuestro cuerpo son humanas. O sea que vivimos en un cada uno de nosotros en nuestro cuerpo tenemos, vivimos en una relación de simbiosis muy, muy estrecha con bacterias, parásitos y virus que no son estrictamente humanos, en el sentido de que no contienen el ADN nuestro. Continuamos usando las palabras del modelo científico dominante, no hay otro, lamentablemente no hay otro paradigma que podamos utilizar para analizar todo este tipo de cosas. En sí, continuar hablando de cuerpos individuales también de alguna manera nos debería hacer un poco de ruido, ya que somos una especie extremadamente social y sin duda hemos afirmado más de una vez aquí en Temperamento la necesidad de la comunidad humana, de la ruptura de la individualidad burguesa capitalista. En este momento, científicos de muchos países están siendo llamados por varios estados, sobre todo por Estados Unidos, para desarrollar la vacuna contra el virus del Zika, para intentar eliminar a este virus. Nosotros realmente desconocemos muchísimo acerca del virus del Zika y no creemos que nuestra clase en este momento particular de historia pueda ejercer un esfuerzo real en torno a protegerse de este agente que puede o no puede ser patógeno. Lo que sin duda sabemos y hemos conocido históricamente es que tenemos de alguna manera que intentar inocularnos, pero tenemos que inocularlos de otro tipo de enfermedades. Esas enfermedades se llaman cartesianismo, racionalismo, empirismo, positivismo, junto con todo el resto de sectas científicas que hemos conocido. Eso es lo que verdaderamente tenemos que extirpar de la humanidad, esa es la verdadera enfermedad que nos aqueja. Seguimos con Temperamento. Bueno, nos vamos despidiendo de este Temperamento número 15. Y recordábamos acá que para ampliar un poquito sobre este tema del rock, de la contracultura, hay un programa de La Linterna de Diógenes, un programa de radio de España, más precisamente de Bilbao, donde se trata el tema de la contracultura. El programa en particular es súper recomendable y además recomendamos todos los programas del profesor Arcadio, que se pueden descargar de su sitio web. Bueno, buscándolo en cualquier buscador de internet aparece. Si no, nos consultan y se lo mandamos. Nos despedimos con una canción de The Doors y una última reflexión de Miguel Amorós de su libro Rock para principiantes. Hasta la próxima. Ninguna opción con pretensiones de veracidad podía escapar del limitado circuito en el que se inscribía, sucumbiendo en la repetición y la trivialidad a manos de sus seguidores transformados en tribus urbanas. Así pasó con el heavy metal, con el reggae, con el punk. El rock ya no servía de dique a la barbarie modernizada. Era un género acabado, un medio estéril, un fantasma, una reliquia, una estafa. Era la música del otro bando. Existía porque eran muchos los intereses en juego, nacidos a la sombra de la industria de elevación. La revolución y la diversión ya no caminaban juntas, perdiendo la una su dimensión lúdico-popular y la otra su carácter subversivo. Se pueden comprender mejor los fracasos de los movimientos revolucionarios de entonces, prestando atención a la regresión rockera que traducía la victoria de la cultura espectáculo y la disolución de las clases peligrosas en masas consumistas. Cierto que todos sus elementos básicos ya estaban presentes en los 60, pero fue en la década posterior cuando sin trabas se desarrollaron exponencialmente. Desde entonces, muchos estilos musicales, con mejores o peores intenciones y con mayor o menor fortuna, dieron que hablar. Ninguno sobrepasó su gueto particular, porque ninguno logró expresar las esperanzas universales de libertad y autorrealización como el rock de aquella época. Ninguno enseñó tanto a desaprender ni desafió tan eficazmente al orden, ni alentó tanto tiempo a la protesta. We'll be right back. aire como nunca le vela. Yeah.